Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Okay. Esto es Comic Connection por Enturradio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por Enturradio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, pero ¿por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya, yeah. Ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Connection. Conexión, Joy. Es lo que dije, Comic Connection. Conexión. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre estoy aquí en enturradio.com trayendo el sexy de regreso. Y a mi izquierda tengo a... Francisco Espinosa para servirles. ¿Qué seco eres con la gente. Yo tampoco vi... Francisco Espinosa. Sí, no, y en los controles... Hoy particularmente enojada y con un color... ¿Hoy? Ajá, sí. Siempre. Bueno, siempre. Claro. Y un color chicloso... Rojizo. Jabubaló por ahí en el pelo. Tenemos a... La bellísima. Ajá, el éxito del programa. Dime una cosa. Yo nomás quiero saber una cosa. Te aseguro que la audiencia aplaudió en su casa, no te apures. Yo sé que a ti no te gusta el nombre del programa. Porque dices que es muy obvio, Comic Conexión. Pero digo, a mí lo que me gusta del nombre del programa es que es tan obvio que sabes que si escuchas un programa que se llama Comic Conexión, se va a tratar de... cómics. Exactamente. Hasta entonces, yo lo sé, fíjate. ¿Por qué todo el mundo insiste en que quieren oír más de Reika? Entiéndanlo. Si quieren escuchar Reika Conexión... Todos los martes y jueves a las 10 de la noche por rkmix.com. Así de simple. Sí, por favor, agrégueme a reika@rkmix.com. Y ahí es en el instantario. Y pueden escuchar. Para que vean lo buena locutora que es. Para que escuchen joyas como esa. Como la que acaba de decir, claro. Pero mira, si tú quieres un programa solito, vete también a otra estación y ya. Me voy a ir a Quite Loud. FM. .com. Dios mío, ¿quién trabaja ahí? ¿Qué clase de nacos trabajaría? Dobabe. Bueno, ¿perdón? Dobabe. Pero no hablemos de eso. ¿Qué te parece si hablamos acerca de cosas interesantes, cosas importantes que más que nada antes, son antes de que otra cosa, hay que darle... ¿Qué pasó? De nuevo y como siempre, las gracias a todos nuestros blogs hermanos y a la gente que nos apoya y que nos escucha semana con semana y que nos hace el favor de pegar el programa en su blog. Muchas gracias. Que nos hace el favor de comentar a las siguientes personas. ¿A quién le dice gracias? A la gente que nos apoya, a la gente así, de los como blogs, Cropper. Etcétera. Cropper de White Crack. Que es curioso porque yo pensaba que Cropper nos apoyaba porque le gusta el programa, pero descubrimos que no. Que no, que tiene una cierta... las hormonas en sí, plena ebullición y sí, ve a Reika y dice... Paz, ¿sí? Es mi amigui. Sí, ya nos dimos cuenta. Okay. También, ¿cómo se llama? Mándale besito a Cropper. ¡Mua! Ojalá ya lo esté escuchando Cropper. También al cuate este de Stormbreaker. Stormbreaker, a John Hart. ¿Quién también? A la gente de la covacha. Exactamente, a también. Spider, que nos hace el favor de poner el Miguel Hernández, que desde hoy en adelante no podemos decir su nombre. Porque cada vez que lo mencionamos se va el programa por alguna razón. Su nombre desde hoy en adelante será Voldemort. Como todos sabemos. Aquel que no debe ser nombrado. Exactamente. También. ¿Quién más tenemos? Por supuesto, a Kiki Moniki. Sí, cierto. Mil gracias al señor Kiki Moniki. Para las personas que no han entrado al blog, ¿qué es? http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola en medio, con mi conexión.blogspot.com. Exactamente, nos mandó una tira cómica muy divertida. Muy linda. A mí me gustó mucho y ya la pusimos ahí en el blog para que la lean. Y es básicamente qué sucede aquí en la en la cabina de comunicación. Justo antes de entrar al aire. Y lo triste, lo verdaderamente triste es que así es. Exacto. No inventó nada. Es de cuenta que tomó una cámara fotográfica y tomó el momento exacto. Exacto. Hasta cómo estamos acomodados sentaditos y todo. Sí. Y la computadora enfrente de Rey, que todo muy, y como, muy y como yo siempre vengo vestido de linterna verde. Pero bueno, lo importante es, también me gustaría decirles a todos que las líneas telefónicas están funcionando. Si quieren oír la voz de Reika, porque no a través de ella es la que contestará los teléfonos del día de hoy. Le recordamos que la razón principal para que Reika nos acompañe en el programa es para atender el Messenger. Exactamente. Y para contestar el teléfono. Y el teléfono es 9000 2041. Exacto. Ay, qué bonito. Ponle aquí el 1, porque si no, casi me equivoco y luego vamos a regañar yo, porque así eres. Es que te mereces dos o tres regaños de vez en cuando. Y por decir el regaño que te y también nos ahorita, pueden agregar al Messenger con el correo comic-conexion@hotmail.com. También lo importante es que no le pongan acento al conexión. Accidentalmente están haciendo eso, no lo hagan. Es comic-conexion@hotmail.com. Y vamos a ver, tenemos muchísimas cosas de qué mencionar. Hemos recibido varias cosas. Varios correos, varias... ¿Quieres empezar por el póster? Porque se extiende el... La prórroga. Exactamente. Como pueden saberlo, este programa es una total dictadura. Totalmente. Por parte del señor Moisés y un servidor. Exactamente. Entonces... Nos vale, sinceramente, que si les gusta pronto, o no. Exactamente. Entonces dijimos, ¿sabes qué? El concurso de héroes lo vamos a declarar desierto esta semana. Exactamente. Porque ninguno de los dos correos recibidos pueden concursar, nos ha convencido lo suficiente como a para a mí me gustó el del de Doctor Monstruo, porque él escoge un personaje de héroes que no es el que todo el mundo escoge, ¿no? Se va por Nathan. Exacto. Que mucha gente lo pinta como el villano o lo pinta como un personaje terciario. Y me gustó que lo apoyara, pero él nos comenta que no tiene espacio en su casa para un póster. O sea, que nos manda la respuesta como una forma de apoyar el programa, pero no entra a concurso, entonces. El otro mail que recibimos fue de Kire, y como todos ustedes saben, Kire y yo tenemos... ¿De quién? Kire. ¿Perdón? Kire. ¿De Kire? ¿Esa persona quién es? Exactamente. Kire y yo tenemos... ¿Existe en el mundo de los cómics, en algún lugar existe esa personita? Como podrán ver, no solo me ha logrado irritar a mí en corto tiempo, Kire también ha podido irritar a Reika. Que tiene, lo cual es así como... Es difícil, ¿no? Porque Reika tiene una paciencia de santo, claro. Sí. Y nomás me gustaría decir que Kire me mandó algo. Yo ya le había dicho que no podía ganar nada si no contestaba la ultra difícil pregunta que hice hace como 4 semanas que nunca contestó. Y le dije que bueno, iba a pensarlo, pero honestamente, si no me habla al programa, al 9000-2041, y me pide disculpas por haberse burlado. No solo disculpas, sentidas y honestas disculpas. Disculpas por haberse burlado de mis preguntas triviescas. Y no nos dice, soy una rata, soy un... un gusano babeante. Exactamente. De los anillos de Saturno y no valgo nada. Y también, obviamente, tienen que decir la frase célebre de Comic Connection, que es: Carlos, yo y Moisés siempre tienen la razón. Bueno, no es cierto. Pero... bueno, si lo dice. No todavía lo tiene, más. No lo tiene que sentir. Nomás lo tiene que decir. Dejémoslo en Comic Connection, siempre tienen la razón. Te late para que no haya así como mayor conflicto. Bueno, ahí lo pensaré. Y ya podrá ganar. Pero mientras tanto, nomás me gustaría decirles que tenemos pósters para regalar de héroes. Pósters muy bonitos, regalados por cortesía de Universal Channel. Y nomás tienen que escribir a comic-conexion@hotmail.com. La pregunta original era: ¿qué va a suceder con sus héroes favoritos? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría que sucediera con sus héroes favoritos en la segunda temporada? Y también, ¿quieres meterle algún otro tipo de pregunta para nomás para hacerlo un poquito más interesante? ¿Qué te parece si nos responden? A ver, ¿qué pasa con Hiro al final del episodio final? Como para porque demostrar que vieron. Porque me imagino que todos ustedes ya nos hicieron caso como debe de ser. Ajá. Y no salieron de su casa el viernes pasado y vieron final de temporada. De entrada, toda la gente que escucha Comic Conexión es una bola de Geek Boys. Entonces, no sé, no dudo que tengan una vida social y salgan los pero fines de semana. Aunque la tengan, era lo suficientemente importante que fuera el final de temporada de Héroes para sacrificar esa salida. Ah, ok. Porque Reika no lo hizo. Bueno, Reika no salió. Y yo que... No, Reika no sacrificó su viernes. Ah, claro. Y hoy Reika está castigada porque no vio el final de Héroes. Sí. Bueno, yo yo lo volví a ver. Yo ya lo había visto, lo había bajado de internet y lo volví a ver porque tú yo también... Tú eres bien pirata. Porque yo como también carezco de vida social. No tenía nada mejor que hacer el viernes. Entonces yo sí comparto algo con la gente que escucha Comic Conexión. Entonces tenemos eso, que era importante mencionar. También tenemos varios otros regalos cortesía de Mina Editores. Así es. Que nos están regalando ahorita una edición de lujo de Virtual Kids, de la revista Virtual Kids. Sí. De Spider-Man, acerca de las películas de Spider-Man, con artículos de fondo acerca de las tres películas que ya llevan de Spider-Man. Sí. Es una portada negra muy bonita donde aparece el Hombre Araña en vivos plateados. Exactamente. Está muy linda. Y lo único que tienen que hacer para ganarse esta revista es marcar al 9000-2041. Así es. Y nomás háganos algún tipo de pregunta. En vez, vamos a invertirlo. Exacto. En vez de que sea trivia de nosotros para ustedes. Ustedes trivenos. Exactamente. Trivenos. Y a mí no, ¿eh? Pues bueno, si quieren... también, si quieren triviar a Reika, trivenla. Sí, no, a mí no. De sus medidas o de exacto. Música. Oye, técnica. ¿Qué te pasa? Que es lo único que sabe. ¿Se acuerda? Ajá, ajá. ¿Y tú de qué sabes en esta vida? En realidad de nada, pero... Más que andar de perrito con y la bueno, niña. Muchísimas gracias. No lo voy a negar. Allá. A Kiki Moniki me gustaría dar su blog. Que claro. Me gustaría dar su blog, por favor. Es en http://:// Kikimoniki con K. Kikimoniki.blogspot.com. Muchísimas gracias. Y además es muy lindo tira. Porque sí, son las tiras, ¿no? Exacto, todo su blog es una tira diaria. ¿Sí? Donde cuenta un chiste, una anécdota, un pensamiento. Está muy lindo el blog, entonces chéquenlo. También me gustaría decirles que recibimos varios correos muy interesantes. Recibimos uno de Alfonso López, un muy buen amigo, que curiosamente hablando de piratería me regaló unos DVDs con todos los cómics de los 60. Y no me ha pasado copias, por cierto. De Marvel, muchísimas gracias, Alfonso. Y también nos manda un link que lo pondremos en... hoy en mismo blog, en el blog, ¿sí? Que le hacen una entrevista a las personas que hacen estos videos muy divertidos de I'm a Marvel and I'm a DC, uh-huh. Que tú ya pusiste en nuestro blog. Y también me gustaría darle las gracias a los cuates, a Héctor X de H Producciones, que nos mandó un test muy bonito que se llama ¿Sabes que eres fanboy o fangirl? ¿Cuándo? Y hace varias preguntas acá, y son como 1,000 preguntas, las estamos subiendo poquito a poquito, pero acá puso algunas que se me hicieron verdaderamente graciosas. A ver, yo leeré una, Paco leerá otra y así veremos qué onda. El primero es, de niño te atabas una toalla al cuello y corrías rápido por el patio o jardín con las manos extendidas para volar como Superman. Lo peor del caso es que yo claramente puedo imaginarme a Joy corriendo encueradito en el patio. Y ¿sabes qué es curioso? Y sin calzones. Exacto. No, al contrario. Sin pañales. solo tenía calzones y una toalla. No tenía nada más, o sea, los calzones y la toalla. También hay uno muy bonito que creo que me gustó muchísimo. Creo que Tere acaba de llorar en este momento. Sí, muchas gracias y un gran beso a Tere, mi fan número uno de Comic Conexión. Tú eres la razón por la que este programa existe. Gracias, Tere. Rick y yo ya sabemos que Tere no existe, yo. Tere existe. Ya checamos la dirección IP de los comentarios y es tu casa, yo. O sea, Tere por Dios. Existe. Tere existe. ¿Sabes que no vives conmigo? Porque también Paco tiene su... Disque fan virtual que se llama Mari. Y déjame decirte, Paco, o sea, ¿viste su último comentario en lo de Spider Paco? No llega al grado de Joy es lo mejor del mundo. No se puede. ¿Qué pone Mari? Y Mari sí existe, déjame decir. ¿Qué pone Mari? Paco se ve mejor sin máscara. Mari sí existe. Paco. Ay, Dios mío. Bueno, ¿tú creías que solo tú tenías fans en este programa? Yo... O sea, todo el mundo se encharca en este programa. Tío. Bueno, a ver, escúchame. Otra de las preguntas es, durante una tormenta, después de cada relámpago, dices en voz baja o de plano gritas, Shazam, eso lo he hecho millón. Lo sigo haciendo. No tiene por qué haber tormenta. A ver, Shazam. Bueno. ¿Tu celular tiene algún ringtone de tema super heroico? Creo que la semana pasada notamos que el mío lo tiene. Que Naco de Joy lo tiene. Y ya, para cerrar, bueno, una de las que más me gustó es, ¿sabes que Iron Fist, Power Man, Elongated Man, Mr. Terrific... y Mari, la chica de los 1,000 trucos, son nombres de personajes de cómic y no de actores y actrices It's porno. Ese me dio mucha risa. También tenemos ya para cerrar esto y irnos directo a la canción, porque esta canción va también en honor a una escucha. Un pequeño detalle, la página de Hecho XH Producciones la pueden encontrar en el blog de Comic Conexión, como la página del hongo. Okay. Que es el blog de esta Hongo persona. De H Producciones, ¿no? Exactamente. Está diciendo que no es Héctor, sino Hongo. Ah, bueno. Exactamente. No sé leer. Bien. Un saludo, Hongo. Estás muy bien. Un saludote a Hongo. Hongo Comics. Aprende a leer, por favor, Joey. Bueno, acá tenemos un mail. No pidas milagro. Un mail para variar de Camelot. A ver. Que él, obviamente, desglosa desglosa el programa. Lo cual a mí me parece maravilloso. Todos los comentarios del programa deberían de ser así, señores. Aprendan a Camelot. Porque él siempre pone A... Exacto. ¿Cómo se llama? Por puntos. Cada dos puntos. Exacto. Raga. Minuto tal a tal. Pasó esto. Ah, qué bonito. Dice, qué bonito que es escuchar la popularidad de Reika, que está subiendo como espuma, porque además y bla, bla, bla. 3 horas hablando acerca de básicamente Reika. ¿Cuál es tu problema? No. Sigue hablando de mí, está bien. Muy bien. No, es que dice que. Así que un jueves cada uno le toca interactuar con los mensajeros y Reika el micrófono. O sea, básicamente lo que quiere es Reika el micrófono y nosotros jugando con el mensajero. Y nosotros no hablando. No. A ver, les voy a contestar yo, ¿por qué no? En primera, como alguna vez me dijo Tere, yo no sé de cómics y creo que nunca voy a saber de cómics o igual lo básico y no voy a poder expresarme como este par de ñoños que tengo aquí a mi lado. Sas. Gracias. Ok, yo sí sé manejar un programa de computadora y por eso es que estoy aquí. Ya se los dije claro para que no estén pidiendo ya, ese tipo ya, de cosas, ¿ya? ¿Okay? ¿Ya qué? Ok, también, quiero, no dejo de hablar. No, está bien. También Camelot se burló de mí de cómo estaba yo en total éxtasis cuando estaban hablando acerca de Six Flags. Y digo, hey, si tú supieras que te vas a subir el sábado 25 al Tumblr, déjame decir, estarías igual. Wow. Que por cierto, también hay que pedirle a la gente que ganó los boletos de Six Flags que si ya fueron o van a ir, que nos cuenten por favor su experiencia al correo comic-conexion@hotmail.com o al blog para que nos dejen saber cómo les fue en Six Flags, ¿no? No sé, los que hayan ido, los que vayan a ir, ¿no? Está preguntando. Ah, okay. También me pide que por favor apague mi batilínea y tienes toda la razón, ahí sí hice mal. Qué poco profesional, de verdad. Bueno, cuando he sido profesional. Y vamos a ver. Y también nos dijo que qué pasó con los jóvenes protectores. Y honestamente, no se nos olvidó poner los jóvenes protectores. Estábamos checando a ver si estaban poniendo atención. Exacto, era para ver si ustedes habían entendido la grandeza de los jóvenes protectores y les importa. Exacto. Hoy tenemos la segunda parte de los jóvenes protectores. Exactamente. Pero ahorita nos tenemos que ir a una canción, nos vamos a la canción. Regresamos con los jóvenes protectores, ¿te parece? Regresamos con un saludito rápido y por jóvenes protectores. Si nos vamos tendidos. Entonces, esta canción se la dedico a la señorita Jasmine Lissette, que fue una de las ganadoras de Six Flags. Me la encontré por Messenger, estuvimos platicando un rato. Y obviamente se burló constantemente de mis gustos musicales y me pidió que pusiera esta canción y le dije, te pongo la canción con tal de que te vuelvas ya escucha de Comic Conexión. Dijo que sí y pues esta canción va para ella, que es de María Daniela y su ¿qué? Sonido láser. Quiero un chicle de menta y una paleta. Disfrútenlo. Vámonos y ahorita tendidos. Regresamos a Comic Conexión. Están escuchando Comic Conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Starbucks.com.mx. Aquí estamos de regreso en Comic Conexión por enturadio.com. En tu radio, en tu vida. ¿Por qué recibes? Oye, yo iba a recibir. ¿Y qué? Lo siento, los fans exigen escuchar a Rick. Pues mira, 9000-2041, díganos. ¿Quieren escuchar a Reika? ¿Quieren escuchar a Carlos? Pero este no es el momento para eso. Este es el momento. ¿Para qué es el momento? Para recordarles a todos ustedes el gran evento que tenemos en Comic Conexión. Exactamente. Es un evento Comic Conexión. Así como existe un evento Marvel. Sí. Un evento DC. Este es un evento Comic Conexión. Y ese... Otra vez, por favor. Y podrán haber millones y miles de programas de cómics por internet, pero este es el único que tiene a los jóvenes protectores. Entonces, sin más preámbulo, exactamente, vámonos tendidos. Esto es la segunda entrega, exactamente, de los jóvenes protectores. Disfrútenla. ¿Qué, ya los perdiste? No, ya está. Okay. Entonces, vámonos tendidos. Regresamos aquí a Comic Conexión. Nuestro capítulo anterior. Inadaptado yo. ¿Te has visto en un espejo, cara de muerta? Disculpa, pero ¿cuál es el segundo mensaje? ¡Vaya, pero sí son los jóvenes protectores! No me gusta perder mi tiempo. ¡Ataquen, muchachos! ¡Tenías que hablar, gordito! ¡Rayos! Siempre lo mismo con estos bravucones. Pero esta vez será diferente. Se van a llevar la sorpresa de sus vidas. ¿Qué tanto gruñes, cuatro ojos? Será mejor que corras y que no se te vea ni el polvo. Al avanzar los rufianes, nuestros cuatro héroes se repliegan, quedando espalda contra espalda. ¡Ah! ¡Qué gran idea, Zopenco! ¿Quieres que corra? Ok, solo que... Dando un sorprendente impulso, salió corriendo en círculos, levantando una enorme nube de polvo, cubriendo a los maleantes. ¡Ja! ¿Cómo nos van a ver estando ustedes dentro del polvo? ¡Listo! Ahora, huyan de aquí mientras yo me encargo. ¿Huir? ¿Estás orate, Rafael? No voy a hacerlo, porque no eres el único que posee poderes. Reclamó al tiempo que daba un increíble salto, con el cual salió de aquella nube y estando en el cielo se quitó el prendedor que ataba su roja cabellera y un destello la envolvió, formando sobre ella una armadura dorada con vivos en verde olivo y unas bellas alas sobre su espalda. Conózcanme. Soy doncella. Al descender, invoco unos hechizos, con los que manda volar a algunos maleantes. Por otro lado, Lucila mira a unos tipos que se acercan hacia ella con unos palos, amenazando. ¡Muy bien, retrasados! ¡Acérquense! El cabecilla, al ver los movimientos de Lucila, ejecuta una cata con la intención de impresionarle, pero ella solo se queda en su posición de guardia y al ver que finaliza la cata, hace el ademán invitándolo a atacar. Y así... se enfrascan en la batalla. ¡Suave! Pensé que era el único que tenía poderes. ¡Oh, no! ¡Bernardo! ¡Te tienen rodeado! ¡Vamos, gordo! ¡Defiéndete! No te enojes. Te voy a tratar como el balón que eres. ¡Basta! ¡Basta! Explotó finalmente el cuarto miembro del equipo, al tiempo en que una aura poderosa surgía de su cuerpo y aventaba lejos de él a sus acosadores. Repentinamente sus músculos comenzaron a crecer. Su estatura aumentó y su ropa se transformó en un karategi gastado por el paso del tiempo. Cometieron un grave error al hacer enfurecer al espíritu del gran guerrero. Ahora conozcan la furia de ¡Puñetazo Limpio! Cual bólido, se lanzó a sus agresores y los comenzó a vencer uno tras otro, con una gran técnica en artes marciales. Al lado de Doncella, Rafael y Lucila terminaron con todos los enemigos. ¡Bien! Ya terminamos con todos estos tipos y aún estamos a la ofensiva. ¿Qué sigue ahora? Esta historia continuará la próxima semana. ¡Wow! ¡Wow! Sorprendente. ¿Qué Civil War? La forma en la que... ¿Qué Civil War? ¿Por qué se ríen de mí? Porque saturaste. El micrófono. Porque saturaste. No grites al micrófono. Es que deben de saber que nuestro productor Jerry está acá afuera riéndose de nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando tienes un equipo como el de nosotros, ¿qué más esperas? Exactamente. Pero risas y burlas. Qué bárbaro, qué emoción. Wow. Que a mí me dejó al filo del asiento. Warwall Hall no es nada. Nada. No es absolutamente nada. La forma en la que los personajes se desarrollaron para encontrar sus superpoderes en el momento. Mira, no, es una maravilla. Final Gracias Crisis. De nuevo. Al creador de los Jóvenes Protectores. Miguel Ángel Escamilla Hernández. Miguel Ángel un saludo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de presentar y con suerte yo creo que nos va a mandar más cosas de diferentes héroes y trataremos de hacer la mayor cantidad de radionovelas posibles porque somos el único programa de radio por internet sobre cómics que ha tenido una radionovela. Exactamente. Estamos rompiendo esquemas. De hecho, es más que una radionovela, es un evento con mi conexión. Y hablando de eventos, me gustaría hablar de algunas cosas, pues, de lo que es el tema. Y de nuevo, antes de eso, tenemos que saludar a la gente que nos está comentando. A ver. Tenemos mucha gente, entonces, ¿sí? ¿Quién nos está escuchando? Saludémoslo y después hablemos de cómics, porque si no, pues, como que no hay mucho cómic en esta conexión. Venga. Un saludote para Snows, también para Toño, para Kira, para... ¿Para quién más? Nelitas, Carlos, Lizzy. Ah, Lizzy, pues qué bueno, está escuchando. Qué bueno. Oye, y de verdad dice que qué onda con sus boletos. ¿Qué pasó? Pues ya escribió a Lorna López. Según dice que desde el primer día y que no saben nada. Ahorita me encargo, no te preocupes Lizzy, en este momento también hablo para, con Lorna. Para Venom, el zorro inspector, para Rulo. Venom creo que nos dio de alta ayer. Creo que también él acaba accidentalmente de descubrir el programa. Para Víctor, Kiki Moniki, Camelot y Bionic Master aka Michael Cryus Batman. Qué bueno que tenemos gente que normalmente no estaba a esta hora en el... Pues en bueno, el sí. Exactamente. Y pues ya que están conectados con nosotros, hablen al 90002041, interactúen con nosotros, se pueden ganar el póster, se pueden ganar el Virtual Hits del Hombre Araña. Y pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de cómics, de las cosas nuevas que me parece saliendo, maravilloso. Las cosas que salieron la semana pasada? Me parece genial. Uno de los cómics que más disfruté de la semana pasada fue el nuevo de Batman, que lo escribe Grant Morrison. Y aquí aparece un equipo que no habíamos visto de él hace siglos, que originalmente fue conocido como los Batmans de varias naciones. The Super Heroes of All Nations. No, no, es que curiosamente fueron... The Batman of All Nations. Fueron conocidos como The Batman of All Nations, después se cambió el Club de Superhéroes, y ya tiene varios nombres porque honestamente es un grupo de lo más ridículo que te puedas imaginar, traído a nosotros a través de la Era de Oro, que fue la era más triste, honestamente, a nivel de cosas, cuestiones originales, pero estaba lleno de inocencia y belleza, que también por eso adoro la Era de Oro de los cómics. Y acá, como podrán ver, como se podrán imaginar por el nombre, son varios superhéroes que, admirando a Superman, deciden pelear contra el crimen utilizando solo sus conocimientos físicos, se podría decir. En Italia, en vez de ser Batman, es el legionario y se viste como si fuera un legionario de romano. Obviamente en Inglaterra es el caballero y su escudero. ¿Cómo se llama? En Argentina, para hacerlo de la manera más... ¿cómo se podría decir? El gaucho. Sí, sería la manera más racista posible, sí. Es el gaucho. Y más estereotípica, más bien. Exactamente, igual que, por decir, obviamente, en Francia es el mosquetero. Y ahorita Grant Morrison trae estos superhéroes otra vez y hace cosas brillantes con ellos, porque en muy poquito tiempo te los crece, te rompe ese estereotipo y los hace verdaderos personajes. Que termina siendo uno de los grandes talentos de Grant Morrison, ¿no? Que es agarrar como cuando quiere hacerlo. ideas viejas o ideas de antaño y modernizarlas y darles un toque contemporáneo es genial. Porque creo que Animal Man y Doom Patrol lo demuestran. E incluso es todavía mucho más claro en su Justice League, en su JLA. Bueno, porque sí, en JLA es básicamente las historias de los años de plata. Fox, sí, exactamente. De los años de plata. Pero sacadas de contexto, traídas a un mundo contemporáneo, y lo hace muy bien, ¿no? Es uno de sus grandes talentos. Y lo más importante es que puede agarrar cosas muy trilladas, muy tontas, muy torpes, y buscar la manera de hacerlas interesantes. Digamos, todo su All-Star Superman son historias de la Era de Oro, o historias de la Era de Plata, pero contadas con mucha sustancia. Exacto. Que te las hacen nuevas. Y diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces es brillante. Tiene un gran oficio, gran amor. Y también me gustaría mencionar, no sé si tú tienes algún cómic que salió la semana pasada que te gustaría saber. ¿Qué te parece si mencionamos, por ejemplo, salió New Avengers Illuminati? Sí, me sigue divirtiendo ese título. No pasa absolutamente nada, pero es muy divertido. ¿Sabes lo que me gusta de eso? A mí lo único que no me gustó fue el anterior, en el que descubrimos que el Beyonder o el Eterno de las Guerras Secretas es un... Tan malo como es, me gustó, ¿eh? Es que a mí sí no se me hizo como particularmente intrigante. Yo me acuerdo intrigante. Que cuando este número iba a salir, tú mencionaste que te gustaba mucho la portada porque son todas las mujeres de los este Illuminati. Grupo. Exacto. Está su Storm. Para aquellos que no lo sepan, los Illuminati se supone que son un grupo que forman los seres, por decirlo así, más poderosos del universo Marvel. Un grupo Marvel, secreto también. Un grupo secreto. Para manejar el destino del universo Marvel. Entonces tienes al hechicero más poderoso, Doctor Strange, a la mente más brillante, que es Mr. Richards. Exactamente. El inventor más grande que es Tony Stark. Tienes al psíquico y mutante más poderoso, que es el profesor Xavier. Al líder de los inhumanos, Black Bolt. Al rey de los Atlantes, que es Namor. Y en algún momento invitaron a Black Panther, y él fue el que dijo que no quería ser parte de eso. Es un grupo secreto. Él no le gusta ser parte de cosas secretas. Me imagino que tiene mucho que ver con que, como es un hombre negro, entiende todo ese tipo de cosas. Y además es mucho más inteligente que cualquiera de todos ellos, además. Pues lo demuestra cada mes en Fantastic Four. Exacto. Entonces, en este número de Illuminati aparecen todas las parejas de ellos. Y a mí lo que me encanta de este número de Illuminati, más que la trama final, que al final de cuentas me parece de relleno absoluto, es no toda pasa la nada. Primera parte. Sí. Que es que se reúnen y Doctor Strange está muy deprimido porque resulta que su chica lo dejó. Pues era su esposa en ese momento, era su prometida. Era su prometida, exacto, vivían juntos y era también su aprendiz. Su aprendiz, exactamente. Entonces lo deja para irse a pelear la dimensión oscura. Entonces dice, es que me deprime mucho pensar que prefiere irse a pelear contra demonios que casarse conmigo, ¿no? Y de pronto resulta que todos empiezan a contar sus anécdotas de mujeres y es la cosa más divertida del mundo. Qué lindo. Si eres fan de estos personajes, es muy lindo. Es que tú nunca crees o nunca te pones a pensar que todos los superhéroes tengan una vida privada. Exacto. Para lo que es brillante Bendis es para darle esta vida privada, estos momentos de caracterización. Entre paneles. Es el que me enseñaste el jueves, que dijiste que todas eran las esposas de los superhéroes. Sí, exactamente. Okay. Tiene uno de los momentos más bonitos, porque todos están quejando y Tony les dice, pues ustedes no saben la suerte que tienen, por Dios, yo salí con Madame Mask, y todos le dicen, ¿con quién? Es una mujer, es como el Doctor Doom, y Namor le contesta lo más, ¿por qué alguien saldría con alguien que se parece al Doctor Doom? Es que es muy cierto, porque ella tiene una máscara no solo muy parecida, exacto, al Doctor Doom. Su rostro está destrozado, deforme, es sí, deforme. Y estamos hablando de Tony Stark, el hombre que puede acostarse con cualquier con mujer, cualquiera. Creo que por eso lo hizo, porque es perversón el muchacho, ¿no? Es que es cochinotote. Pero me gustó, y más que nada, para eso es cuando sirve Bendis. Para hacer cosas de personaje, de personalidad. El problema es, ahora, cuando le das series como New Avengers, exacto, o como Mighty Avengers, que necesitas que hay una, que pasen cosas, que hay una inercia hacia adelante, no que estés peleándote contra el mismo villano sin ganar nada. Ajá. Que es un poco donde viene la contraindicación, ¿no? Sí. Este cómic es muy bueno si eres fan del universo Marvel, si conoces la historia del universo Marvel, si conoces a estos personajes. Si eres nuevo, es que huyele, porque no lo vas a entender absolutamente nada de nada. Leí el nuevo número de Fables también esta semana. Vamos a... Otra vez. Ya, por favor. Joy, apaga tu celular. Ok, ya está apagado. Además, como está estrenando celular, les digo. Así estoy... como que no lo enseñan. Exacto, lo así como de. Ay, qué curioso, me acaban de marcar. Miren, ay, mi nuevo celular. Le dice a Tere que le llame. Exacto, sí. Bueno, sí. No, Tere grabado en su, márcame, en su teléfono. Marcar a tal hora. Pero bueno, también lo importante de que estás diciendo es muy interesante, porque estaba leyendo el número de Fables y están en el número 30 y tantos, 40 y tantos, y lo más triste de Fables fue esto. Me encanta, pero ya no lo puedo recomendar, porque alguien que no es familiar con toda la historia de Fables, desde el número 1 hasta el número más reciente, no va a saber qué está pasando. Que hay que reconocer que Fables vale la pena conseguirte desde el primer número, sí, ¿no? Entonces la gran ventaja, buenísimo, que tienes con Fables y con otras series actuales es que puedes conseguirlos en recopilados, en TPs. Sí. Entonces, otra vez te están llamando, bendice a Dios, ya estuvo, ¿no? Soy popular, Paco. No eres popular, eres un poco profesional. Aprovecho para enviar rápido un saludo. Por favor. En que a Raúl el Bastardo, así y que lo es bueno saber que tenemos para gente que de nos escuchara. De... Raúl the Bastard. Un saludote. Te queremos. Bueno, no. Pero te agradecemos que nos escuches. En cualquier caso. Es que fue la condición para que nos escuchara. Raúl el Bastardo, un saludo. Recuerda que acá en quinta dimensión. En quinta dimensión, ándale. ¿En dónde? ¿Tobalín? Estaba distraído. Acá en Comic Conexión no. Sí, pues a ver si te vas distraído. No somos racistas, menos. No censuramos ni a los bastardos. También querías mencionar algo de un cómic buenísimo, que es Fantastic Four. ¡Cómo me encanta ese cómic! Lo que están haciendo con Fantastic Four ahorita es finalmente otra vez The World's Greatest Comic Magazine. Es divertido, es interesante. Cada vez que lo leo digo yo, esto debería pasar en los cómics. Debe de haber una idea de ir hacia adelante, de pelearte contra los villanos, de hacer caracterización, de divertirte un rato. Más que nada, es un cómic que es divertido. Yo tengo que decir algo acerca de Fantastic Four. Yo le di un chance porque tú me lo dijiste. Claro. Leí el primer número de Dwayne McDuffie. La verdad es que no me pareció lo suficientemente bueno. Me parece que está muy escrito para el fan, me parece que no pasa mucho, que los personajes tampoco están como particularmente desarrollados. Tiene momentos muy chistosos y muy agradables, ¿no? Pero sí, tampoco es para tanto. El problema en Fantastic Four es que, comparado con lo que se viene, yo creo que vamos a recordar el run de Dwayne McDuffie como el mejor run en décadas. Sí. Porque resulta que Marvel acaba de anunciar que cuando se acabe el run de Dwayne McDuffie, entran el equipo de Ultimates. Dios mío. Que es Mark Millar y Brian Hitch. El arte de Hitch es hermoso. Maravilloso. Se tarda tanto en dibujar algo. Que está, el Fantastic Four se va a volver un catorcenal, ¿cómo se dice? Que va a salir solo 4 veces al año. Y qué tristeza, ¿no? Y deja todo el tiempo. O sea, yo le tengo miedo. Porque es Mark Millar. Y Mark Millar tiene esta malísima, horrenda costumbre. Sí. De irse al morbo, de hacer porno para fanboys. Y eso a mí me enerva. Pero en Ultimate, tengo que reconocerlo, espérate, me divierte. Hay de porno a porno. Y el porno, exacto, que hace Mark Millar es el peor porno que te puedas imaginar. Es el peor porno para porque fanboys. Se va a lo fácil. Mira, se va a lo obvio. Tengo que decirlo, a mí me divierte mucho en Ultimates. Porque, claro, al final de cuentas yo sé que no son los Avengers, es Ultimates, es un universo aparte. Es como, digamos, Authority. Sabías que, exacto, es como que no era Superman, que era Apollo, sabías, exacto, que no era Batman, era Midnight. Entonces no importaba, exacto, que se besaran. Entonces, a mí no me importa en realidad que de pronto saquen a Hulk queriendo violar a Betty Ross. No me importa. No me importa que Hank Pym de pronto le meta la golpiza de su vida a Wasp de la forma más grotesca del mundo. No me importa que de pronto es un universo, sea es un universo alterno. No, y me divierte verlos así porque yo sé que estoy confundiendo porno para fanboys. Exactamente. Pero me asusta mucho pensar, sí, que de pronto cuando este cuate entre a Fantastic Four y le digan, la idea de Fantastic Four es una familia disfuncional, entonces de pronto resulta que la mole quiere violar a Alicia, sí, o que de pronto Johnny Storm tiene pensamientos obscenos acerca de Sue Storm. y cosas por el estilo, porque seguramente lo que va a hacer, porque así es como funciona Millar. O sea, más fácil que Sue le ponga los cuernos a Reed con amor. Con amor, o Doctor Doom, que es capaz, ¿no? Sí, entonces, y hasta es capaz de mostrar el rostro de Doctor Doom, que es algo que, nomás por mera nostalgia, no lo deben de hacer. Nomás hacerlo para crear polémica, ¿no? La única persona que tiene derecho a mostrar el rostro de Doctor Doom es Jack Kirby. Y Jack Kirby ya se murió, ¿no? Entonces, bueno, esa es una noticia, no sé si que esperar, hay que ver qué pasa con eso. Exactamente. Yo voy a comprar mucho miedo, ¿no? Lo bueno es que también Dwayne McDuffie se va al JLA, entonces League. Eso promete mucho. Sí, porque lo que está haciendo Brian Lesnar. Y se queda haciendo las historias de relleno de Classic Avengers junto con Michael O'Connor. Qué bonito. Es muy bonito, lindo, ¿eh? Eso. Sí, sí. No, sí. Porque también lo que está sucediendo en JLA es verdaderamente triste. Sí. ¿Tenemos hasta alguna pregunta acá sobre esto? Uh-huh. ¿Pueden hablar de esto? Si querían, De 100 Bullets. 100 Bullets es precioso. Es Brian Azzarello. Ah, cierto, Brian Azzarello. Brian Azzarello. Y Eduardo Risso. Nunca, dibujante argentino. Nunca he leído nada de 100 Bullets porque yo no soy muy fan de los cómics de este color. De Vértigo. Porque honestamente yo siento que cuando empiezas a marcar esa línea tan obvia diciendo, bueno, esto es Vértigo, esto es DC y los personajes de DC pueden aparecer en Vértigo, pero los personajes de Vértigo no pueden aparecer en DC. No, es que ahí es donde está la diferencia. Lo que pasa con Vértigo es que de pronto es como la línea epic de Marvel en los 80. Que hay partes que comparten el universo, que comparten el universo, y hay otros que son Creator-owned. En el caso de 100 Bullets es eso, que es propiedad de sus creadores, que son Brian Azzarello y Eduardo Risso. Mira. Entonces, la idea es muy, muy, muy padre, ¿no? Que es que de pronto tú tienes así como un coraje irracional acerca de una persona, y de pronto se te aparece un ser, una persona, y te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres matarlo? Toma la pistola, toma las balas. Son irrastreables, nadie te va a poder conectar a este crimen, mátalo, ¿no? Ajá. Entonces, es como esa carte blanche, ¿no? El problema con 100 Bullets es que después de un rato se vuelve demasiado, demasiado repetitivo. Entonces, yo particularmente llegué como al segundo TP. Eso sucede también por con series de televisión, ¿no? Con algo como Lost, que se vuelve repetitivo, ¿no? Es cuando vamos a salir de la isla, y no hay como que algo que resuelve todo ese misterio. Exacto. ¿No? Outlaw Nation, la verdad es que yo no lo he leído, no lo conozco. Mira, yo iba a leer algo de 100 Bullets después de leer For Tomorrow, que es una historia de Superman, dibujada por Jim Lee, escrita por Brian Azzarello. Llegué al número 6 y dije, no ha pasado absolutamente nada. Y dije, Brian Azzarello y yo no tenemos como esa comunicación. No compartimos esa. Ya sé que no tenemos que ir ahorita porque tenemos que irnos a canción y ahorita regresamos con más información. Rápido, más cosas. Dice Lizzy que no le pusiste su canción. Se la acabo de poner. Es lo que le estoy diciendo, que la pusiste. La pusiste. Sí, que sí. De nuevo el saludo para Raúl el Bastardo porque fue al baño. De nuevo. Ok. Otro saludo a Raúl el Bastardo. Raúl, eres un bastardo. Exacto. Y por favor, uno no va a hacer chis cuando está escuchando con mi conexión, ¿ok? Qué bastardo. Menos, es más, déjame lo digo como debe de ser. Uno no orina cuando está escuchando con mi conexión, ¿ok? Paco, por favor, no digas palabrotas. Orina. ¿Ves lo que causas, bastardo? Sí, me enoja, me enerva. Antes de irnos, nomás quiero decir solo algo muy rápido. Daredevil, Battling Jack Murdock, son 4 números, estamos en el número 3. Del número 1 al número 2 fue brillante. Lléguenle. Del 2 al 3 ha sido precioso. Compren este maldito cómic, es uno de los mejores que está saliendo ahorita. Son solo 4 números y vamos a conocer íntimamente al papá de Matt Murdock. A Battling Jack Murdock, y es como una adaptación de la película de Rocky, pero bien hecha y en cómic. Me parece Léanlo, perfecto. Por favor. Yo les quiero poner esta canción. Resulta que Kiri ayer me manda 2 canciones de la nueva película de Evangelion y me dice. Kire. Un monito ahí, cilindro que se hace llamar Kire, que por cierto no llamó, entonces sigue castigado. Sigue castigado. 90002041 para las personas que lo quieran hacer. Entonces, me pidió que pusiera una de estas 2 canciones y la verdad, no lo voy a hacer. Porque, uno, no me interesan poner canciones de Evangelion. Y 2, para eso existe Versus. Ok. Entonces, en este caso particular. Versus. Es que es Versus los Radio. Miércoles, es Versus los miércoles Radio. A las 4. Exactamente, por esta misma estación, en enturadio.com. En cualquier caso, les quiero poner esta canción de una muy buena amiga que me encontré Mari. En la Mole de Julio. No, una amiga que me encontré en la Mole de Julio. Ah, me acuerdo de ella. Exacto. Muy bonita, muy bonita. Resulta que ella compone y canta y hace canciones. Entonces me pidió que le pusiera esta canción y ya no me chives. Eres una basura entonces, humana. Quiero aprovechar la gran libertad que en esta estación nos dejan de programar canciones. Pues para ya no ponerles va a haber libertad, canción. Fíjate, yo ya voy a programarlas todas. Ok. Pero mientras eso llega, les dejo con esta canción de Marianne. ¿Qué te prometió? Que se llama a cambio. The Night. Esto es con mi conexión por enturadio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. Todos los lunes de 6 a 7 por enturradio.com con Jesse García y Jorge Duque. Aquí estamos de regreso en Comic Conexión por enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Oh, sí. Nada más quiero decir una cosa, hola. Reika, es la segunda vez que recibes. ¿Y quién te dio permiso? Pues yo solita me doy permiso. Sí, exacto. Ok, pues Paco, si no quieres, produce tú, compa. Paco, nomás quiero decirte una cosa. Espero que esta chava esté muy bonita. Muy bonita. Tú que sabes de música. ¿Tú qué sabes, por Dios? ¿Sabes de Portishead? ¿Sabes quién es Portishead? ¿Sabes quién es Tricky? ¿Sabes quién es Massive Attack? Cuando sepas de trip hop, criticas esta rola. Massive Attack es muy bueno, mira, pero ahí está, Massive ahí está. Attack. ¿Viste la brillante película de Héroes Fuera de Órbita o Galaxy Quest? Galaxy Quest. ¿Qué fue una de las citas que más me gusta de este individuo, del capitán? ¿Cómo se llama el capitán? A ver. Quincy Taggart. Peter Quincy Taggart. Que cuando dice, no tienes que ser un buen actor para reconocer uno malo. No tengo que oír buena música para reconocer mala música, ¿okay? Y esta música, wow. Te es, creo. Solo espero que se la diga sea muy sexy. Tú sabes, tú sabes. En mira, cualquier caso. En cualquier caso, bueno, hoy fue el día de mala música, ¿no? Pusimos a María Daniela, pusimos a Marianne y bueno, lo que le vaya a tocar. No, y además, Lizzy nos está reclamando porque dice que no le pusimos la canción. La pusimos, fue la primera canción. No es cierto, claro que la pusimos. Que dure un minuto no es nuestra culpa. Sí, pero la que la pusimos, la pusimos. Y bueno, antes de, ya tenemos muy poco tiempo mira, del programa. Mira, con mis canciones no te metas porque es lo único bueno del programa, ¿ok? Tenemos 10 minutos para este programa y nada más me gustaría decirles, si quieren interrumpirnos, por favor háganlo al 90002041. 90002041. Y también si tienen algún tipo de pregunta, cualquier cosa que quieran hablar, pueden hacerlo a comic-conexión@hotmail.com. Y si tienen algún comentario acerca del programa, también lo pueden hacer a través de nuestro blog, que es http://:// comiconexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Y recuerden que estamos regalando el póster de Héroes. De Héroes, estamos regalando Virtual Kids de Spider-Man. Me están preguntando que si también es válido para los de Provincia, pero digo, si vienen por él. Si vienen por sí, él, hey. Si, o sí. Tienen alguien que se los haga llegar. Exactamente. De mil amores, ¿no? Nosotros pero no, por ejemplo, ser. Kiki Moniki es de Monterrey y él ganó un premio, pero una amiga suya que vive acá vino por sus cosas. Le mandó sus y también cosas, hablando de regalos que quiero, yo me gustaría dar algo, aportar algo para este programa y me gustaría aportar una playera del luchador VIP. Para las personas que no saben, yo soy soy actor. Sí, y aparte, sudorosa. O sea. Y en algún momento fui a se ve la que imagen. Ni siquiera la lavó antes de traerla. Fui la imagen de Lucha Libre VIP. Tere, apúntate. Trae no, ladillas de Joy. No, o sea, Tere ya está encharcada. En serio, trae ladillas, mira. En algún momento yo estuve vestido de luchador VIP y me hicieron ponerme una playera de Lucha Libre VIP y pues obviamente se la quiero regalar a alguien pero que escuche el programa. Bueno, es que lo hacía sin playera y con playera, pero después de sudar un rato me ponía la playera y me quitaba la playera, pero bueno. Y no la lavó y la trajo. Ah, y, exactamente. Y mejor y, Tere, entonces, corriendo, básicamente, ven por ella. Este es un regalo especial para Tere. Exactamente. Okay. Así. Tú, lo único ¿qué te parece que escriban algo a comic-conexión@hotmail.com y nomás digan, quiero la playera sudorosa y asquerosa de luchador VIP, alias Carlos Joey Moisés, y la playera será dulce. Y ya estuvo. Yo regalo besos. Yo regalo playeras. Y sin tanto. Ajá, y sin tanto. Es más, el que te pide un beso ahorita se lo das. Sí, claro. Dios mío, van a saturar el Messenger. Pero bueno, me gustaría antes de cerrar este programa hablar un poquito del final de Héroes, que no pudimos hacerlo la semana pasada porque la gente no lo había visto. Lo vimos esta semana y déjame decirte que rara vez una serie termina en un momento de tan arriba. Tan arriba. Yo creo que Desperate Housewives ha sido una de las pocas series que ha terminado sí, sí, con ese nivel de impulso, con ese nivel de interés, con ese nivel de quiero que ya sea la próxima. Y sobre todo que al final de cuentas no se queda como en un cliffhanger, sino termina resolviendo las cosas. Termina en lo que tiene que terminar, ¿no? Más que nada, desde que vimos el principio de los héroes, sabíamos que algo iba a suceder. Exacto. Iba a pasar iba a suceder una explosión en el segundo episodio se ve. Hay una explosión en Nueva York. ¿Qué va a pasar? Es cómo detienen esta explosión. Es todo el viaje para detener la explosión. Exactamente. Y es genial porque no se tardan cinco años para tener la explosión. No. Es la primera temporada. Sí, sí, perdón. Y también algo que me gusta muchísimo es que el nombre del final, el nombre del episodio final es How to Stop an Exploding Man. O sea, de entrada es obvio, es directo, es... Sabes qué va a suceder. Es tan de cómic de los 60. Sí. Pero es maravillosa. Me encanta que Peter Petrelli es un personaje que lo hemos visto crecer desde el principio. Papi. Desde el primer episodio hasta este episodio. Y como él dice, soy un superhéroe, tengo que ser un superhéroe. Y más que nada, si tengo que dar mi vida para salvar al mundo, sí, estoy listo para hacerlo. La niña esta, Claire, que la vimos como una niña tonta. La una animadora niña, con miedo de sus poderes. En este momento vemos que ella agarra una pistola. Y aparte es un momento de decisión. Ella en el momento una pistola en el que dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo una familia. Es clarísimo, no queremos tampoco decir muchos específicos, pero porque sabemos que también hay gente que lo está viendo por Canal 5, que se está esperando a que llegue la temporada. Pero lo que sí podemos decir es que DVD, ¿no? El personaje también madura y toma decisiones y no va a dejar que nadie la tome por ella. Controle su vida tampoco. Nathan, ¿cómo lo hacía su papá? Parkman. También hay una niña que descubrimos que tiene el poder de detectar a quiénes tienen poderes y quiénes no. Ese personaje, que puede ser un personaje muy terciario en cualquier otra serie acá, te rompe el corazón. Te gana. Adoras ese personaje, adoras el personaje de Parkman, que por decir lo que le pasó con su esposa, que su esposa le puso los cuernos, está embarazada, no sabe quién es el hijo y todo ese tipo de cosas. Me encanta el personaje porque también el personaje no deja que el mundo lo controle. Exacto. Él no, y aparte toma control de su mundo. Es un superhéroe real en el sentido de que es policía, sabe su misión y va por ella, ¿no? por decir, el personaje de Micah, que lo detesté por tantos tantos episodios anteriores, en este nuevo episodio, el momento Nikki, que él toma control, Nick, que llegó un momento que se volvió un personaje muy trillado y muy mal actuado por la actriz. No, y la forma en la que al final de cuentas los productores y los guionistas juntan este equipo que podríamos llamar como la Liga de la Justicia de este, de este universo, de esta historia, y cómo los terminan llevando a un mismo punto, etcétera, es maravilloso, ¿no? Y el final de Hiro, que bueno, todo el viaje de Hiro es maravilloso, y el final, el momento de decisión, es genial. Es que Hiro es ternura. Exacto. Pero curiosamente, tan bueno como es Hiro, a mí lo que más me encantó, la gente que va a su alrededor, su hermana, su papá y su mejor amigo, que es Ando, claro, son personajes tan importantes porque ellos lo ayudan en esta jornada. Pero es que también por eso el personaje se llama Hiro, y por eso utilizan este personaje, porque él es el que a hechos prácticos es el que durante toda la temporada lleva el viaje del héroe. Sí. Lleva el viaje más marcado por Joseph Campbell, claro, en El héroe de las mil caras. Lo pueden leer, léanlo. Recuerden que también la literatura es literatura, no solo los cómics. Entonces, es el personaje que más claro está, ¿no? Entonces, por eso necesitaba esos personajes de soporte para que lo ayudaran en su viaje. En corte, ¿no? Para las personas que no lo han visto, véanlo. A las personas que no les gusta, porque ayer conocí finalmente una persona que no le gusta Héroes. Es un nuevo radioescucha. Y honestamente, le pido, le imploro que si te gusta el programa, si crees en las cosas que decimos en este programa, dale una segunda oportunidad a Héroes. No te vas a arrepentir. Universal Channel reempieza transmisiones a partir de mañana. Ah, perfecto. A las 8, desde el primer episodio de Héroes. Y a las 9 es Los 4400. Ah, también. Entonces, es que es buena serie. La verdad es que me la perdí. Entonces, le voy a dar chance. Le voy a dar una yo también, pero no sé qué tanto sea posible seguir la trama si no la has visto desde el principio, ¿no? Pues no sé, mira, yo le voy a dar chance y si me gusta este episodio, pues todo lo puedo bajar de internet. Ojalá. Eventualmente todo se puede bajar de internet. Aquí internet. Tengo dos preguntas. ¿Ya terminaron? Sí, okay. Yo creo que ya terminamos eso, porque también desafortunadamente se nos acaba el tiempo y no podemos hablar de los Simpsons, no podemos hablar de Harry Potter, pero a ver qué nos preguntan. ¿Qué opinan de la nueva serie de Flash? Que si vale la pena. ¿Cuál nueva serie de Flash? ¿De Flash Gordon? Me imagino. De Flash, sí, porque de Flash todavía no ha salido ninguna serie. No, es Flash Gordon. Es Flash Gordon, que el cuate que hace de Whitney, que interpretó a Whitney en Smallville, va a ser el nuevo Flash Gordon. Mira, el problema que yo tengo con esa serie es... Whitney, el novio de Lana. Ajá, exactamente. Ah, okay. El problema que yo tengo con esa serie es otra vez regresar a un héroe que empieza como un hombre adulto, que empieza como un hombre, regresarlo a ser un jovencito. ¿Por qué tenemos que regresar a eso? ¿Por qué tenemos que agarrar a todos estos héroes? Y solo porque la fórmula de Smallville funcionó por un tiempo, hay que rehacer a todos los héroes y que encajen en esto. Exacto. Eso no me gusta. Yo creo que hasta la película de los 80s, que no es así muy brillante, mínimo toma un cierto respeto al personaje de Flash y dice, bueno, es un hombre de entrada. No, y bueno, si quieres ver un buen Flash Gordon, búscate la serie de Filmation, la original, hermosa, que era buenísima, y tienes como en mi caso particular, sí, puedes buscarte Los Defensores de la Tierra, que es todavía más divertida. Es divertida, pero no respeta, no tienes respeto a los cómics, pero la serie de Filmation, es maravillosa. Los dibujos animados son magníficos, entienden a los personajes y más que nada con un gran respeto. Es Flash Gordon. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué opinión tienen de que próximamente exista un cómic de Spider-Man con tres entregas por semana con la idea de profundizar en la historia? Son cuatro historias por semana, que es una en Spider-Man, es uno por semana con varios equipos creativos. O sea, básicamente es como sacar los cuatro títulos que están sacando ahora, pero nada más que les cambiaron el título. Así, ¿no? En vez de tener The Friendly Neighborhood Spider-Man, Spectacular Spider-Man, The Web of Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Es nomás otra manera de Marvel de quitar tu dinero. Exacto. Porque ellos entienden que la mentalidad del coleccionista es tan fuerte que si tienes el número uno de una serie, tienes que tener hasta el número mil. Lo que yo creo que habrá que ver y que analizar a final de cuentas es qué tanto es la calidad de los equipos creativos, porque es un equipo creativo por semana. Sí. Entonces, de nuevo, si te van a dividir las historias por equipo creativo, es lo mismo. Entonces es lo mismo que comprar cuatro títulos. Entonces nada más vas a comprar el que sale en la primera semana del mes o el que sale en la tercera semana del mes. Entonces, punto, ¿no? Y sabes que nos lleva a un debate que hemos comenzado en el blog, que empezó muy inocentemente, por decirlo de alguna forma. De la nada salió. Pero además de tocar el tema de Kaboom, que yo creo que por la profundidad lo dejamos por otra semana. ¿Sí? En esta ocasión tocamos el tema de el arte sobre o historia. La historia, ¿no? ¿Sí? Ustedes como lectores, ¿qué es lo que prefieren? ¿Si el arte o la historia? y mandamos esta pregunta al blog y tenemos varias respuestas, que porque Reika no nos hace el favor de leernos algunas de las opiniones. Antes de empezar una respuesta más, me gustaría decir algo brevemente. Sáltate la mía y empezamos por la de Kiki Moniki. Creo que una de las, en un comentario previo tal vez no me di a entender perfectamente, y puede ser que mucha gente haya pensado que a mí me gusta solo el arte y no me gusta la historia. A mí me gustan ambas cosas, nomás que sin duda lo primero que te llama la atención es el arte. Pero yo he leído historias muy malas. Estoy leyendo una que es la de Green Arrow año 1. El arte es horrendo, pero la historia es brillante. Ok, dice Kike Monique, claro que ambos son importantes, pero hay sus grandes diferencias, ya que el dibujo pesa más que la historia al momento de comprar un cómic. Es lo primero que te llama la atención. Yo creo que el arte es por lo que va a hacer que ojees un cómic. Sin duda. El guión es lo que va a hacer que compres el siguiente número. Paco, tengo dos palabras para ti. Al final de cuentas, ¿no? Tengo dos palabras para ti. Mighty Avengers. No importa. Insisto, el guión es lo que va a hacer que regreses al... Sí, claro. Yo lo mencioné, ¿no?, también con Moon Knight. Se lo estaba hablando con Dianger. Y dije, yo la razón por la que compré Moon Knight fue por David Finch. Pero compré el número 2 por la historia de Charles Houston. Rogelio López Castro dice que definitivamente... No, Rogelio López no cuenta en Comic Connection hasta que recibamos el póster. Definitivamente lo que atrapa a primera vista es el dibujo. Eso no se puede negar. Después de todo es un medio gráfico. Sin embargo... No es solo la habilidad o talento del dibujante para apantallar al lector con su capacidad para el detalle y el acabado. ¿Y sabes qué es lo más importante hablando de acabados? Es acabar algo que empiezas. Entonces, si Rogelio López aprende a acabar cosas que empieza, todo va a estar por el otro lado, ¿no? El innombrable, por favor, aquel que no debe ser nombrado, también conocido como Miguel Ángel Hernández, nos dice rapidísimamente porque tenemos que irnos. Dice que buen tema. Precisamente en la Comic Con estuve platicando con Steve Lieber. Mientras veía mi trabajo y me daba sugerencias, me decía, al final lo importante es que estemos contándole una historia a alguien más. Exactamente, de eso se trata el cómic, es contar una historia. Y también empezar y terminar el cómic, eso también es importantísimo. Pero bueno, y Jorge dice que las disciplinas son igual de importantes. Yo siempre digo que la historia es mucho más importante, pero sin el arte... Exactamente. No es un medio gráfico, pero al final de cuentas es como... el arte es la parte que te atrae, la parte del eye candy es lo que te hace que ojees o que compres un cómic una vez. Sí, yo creo guión, que... la historia es lo que va a hacer que lo compres indefinidamente. Creo que podemos ver a nuestro gran héroe Alan Moore, que por decir hizo la brillante Watchmen y también la broma mortal. Ambos grandes dibujantes, pero sin embargo uno puede hacer el caso que Brian Bolland llama más la atención. Exacto. Pero Dave Gibbons es un mejor artista. Mejor narrador. Exactamente. O podemos irnos al caso extremo con From Hell. Sí, sí, sí. Con el dibujante de From Hell, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Eddie Campbell. Eddie Campbell, que no es muy agradable a la vista, que no es uno de estos artistas muy sabe lo que pero sea. Es un gran narrador que termina dando un producto final, ¿no? Lo ves y no te llama la atención al principio, pero... Exacto, porque no es Jim Lee, porque no es David Finch, porque no es artistas espectaculares, pero si es un gran narrador. Pero si vas ojeando... Exacto. A una manera secuencial puedes entender lo que está sucediendo. Bueno, básicamente ese fue nuestro debate de esta semana. Ojalá la próxima semana contemos de nuevo con su apoyo. Nosotros ya nos tenemos que ir porque ya pasan de las 7. Y Jerry está por corrernos. Por favor, Reika, presenta tu rol antes de irnos. Esta canción es algo de Electro Clash, lo que se hacía antes con toques modernos. Se llama Fascination, me gusta mucho. Así que escúchenla, la verdad vale la pena. Vámonos, entendidos. Sí. Nos escuchamos la próxima semana a las 6 de la tarde por enturradio.com. Esto fue Comic Conexión. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta la próxima semana. Adiós. Bye.